Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. De la mañana, 46 minutos. Aquí estamos desde Los Hornillos haciendo Esqueje, el programa diario de FM El Grito para todo el Valle de Tras la Sierra, para todo el mundo. Aquí estamos en comunicación telefónica con Martín Incola para hacer su columna por primera vez. Así que, bueno, acá te toca a vos porque a mí no me está escuchando. Martín Negro, Negro Incola. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Ay, pensamos que se estaba frustrando esta comunicación y que de repente no íbamos a poder comunicarnos, pero sí, acá tenemos tu voz. Muy buen día, Martín, qué lindo tenerte acá. Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar en este queje que vengo escuchando desde hace un ratito y me encanta todo lo que escuché. Lamento mi presencia para arruinar y por el tacho todo esta mañana linda de lunes. Estamos todas como nerviosas porque era como el Negro otra vez con nosotras en el aire, la Floppy que está del otro lado del vídeo sin poder hablarte porque tenemos acá el sistema de híbrido con el teléfono de comunicación. Bueno, no, que estoy llorando, vamos a explicar, pero está muy emocionada, Florencia, quiero que lo sepas, Martín. Bueno, igual estaba muy acertada hace un ratito cuando decía eso de si estará despierto o no. Es una posibilidad, tenemos que decírselo ¿Cómo lo conozco? ¿No? Sabemos de tu vida en Octámbula. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Hay cosas que está bien que no cambien, ¿no? Digo, ¿cómo? ¿O no? ¿Vos venís problematizándote ahí tu noctambulismo? Lo que pasa es que ahora trabajo de noche, entonces todo ha empeorado. Todo ha empeorado. O sea, más allá de los cambios de uno y esas cuestiones y el envejecimiento, además se puso el componente real de que ahora tengo excusa de levantarme tarde. Bueno, contarle a la audiencia, la nueva audiencia del Grito, que Martín Incola ha sido parte de este colectivo durante muchos, muchos, muchos años. Es. Claro, sí, es, y lo sigue siendo. Acá Florencia me corrige, pero no me deja terminar de hablar, Negro. ¿Vos podés creer que suceden estas cosas? Nada, no vamos a hablar de eso, eso en privado. Pero bueno, sí contar esto. Martín Incola está desde el Valle de Punilla y ahora está haciendo esta columna que sé que nos vas a llevar a pasear por Córdoba también, por algunas voces cordobesas, ¿no? La idea es reflexionar de la mano de algunos cordobeses, no tanto el paseo, capaz que un paseo histórico, pero en realidad en este caso no sé si iremos tanto en búsqueda de historias, sino más bien de reflexiones y escuchar a los cordobeses que nos ayuden a los llegados, como por ejemplo mi caso o muchos de los que escuchan esta hermosa radio, a tratar de entender qué, esa pregunta que nos saben, que nos solemos hacer muchos, incluso muchos cordobeses también, de por qué es tan conservadora la provincia, por qué es tan facha la provincia. Dedo en la llaga. De por qué tenemos este terruño que a veces no se entienden sus decisiones. No me refiero solo al voto, porque tampoco es que vamos ahí. ¿Por qué no votaron a Cristina? ¿Por qué? No va por ahí. Va por entender los padecimientos de todos los días que tenemos en nuestra provincia, de entender las lógicas de lo que nos pasa en el contacto diario, de tratar de entenderle un poco el caminito a donde estamos parados hoy. Y bueno, ayer estuvimos hablando de pese a que ya arrancó hace un par de semanas y todo, nos encuentra hoy con no la posibilidad de escuchar algunas cuestiones ya trabajadas. Arranca con excusa la cosa, como para que vean que no cambia la cosa tampoco. Arranque con excusas. Pero bueno, es así. Los problemas técnicos tampoco han dejado de existir. Y bueno, algunas entrevistas que ya tenemos han quedado ahí guardadas y prefiero no adelantar nada, porque la idea también es, no es que vayamos escuchando de a una voz, sino también medio temáticamente, con distintas personas que hablamos, poder ir haciendo pie en temas y no en personajes. Ahora, yo tengo una pregunta para hacerle. Porque, digo, esto de reflexionar sobre por qué Córdoba es tan conservadora, porque es una pregunta que nos hacemos todas las que, nacidas, no nacidas, criadas aquí, que tiene que ver con, claro, al mismo tiempo, Córdoba es uno de los lugares, ¿no?, donde se han dado un montón de rebeliones muy poderosas. Digo, la historia, supuesto, de Córdoba, sí, está atravesada por también por mucha rebelión, ¿no? En medio de ese conservadurismo que tiene, que, como vos decías, no es solamente la provincia sojera que votó el 80% Macri, ¿no?, sino como se reflejan muchas otras cositas más pequeñas también, o pequeñas o grandes, totalmente, ¿no? Totalmente. Me parece que tal vez eso es de las cosas más trágicas que nos pasan, en entender en que acá también hay una ebullición, si querés ponerle revolucionaria, si querés ponerle de vanguardia, como tengas ganas. E incluso lo podemos ver, no sé, en lo que acaba de contar la compañera de allá desde Mina y desde Brochero, con una situación de feria donde vos decís, ¿cómo donde pasa algo como esto, uh-huh, la provincia se comporta de tal manera? Uh-huh. Bueno, empezando por tratar de recortar la provincia y de entender que la situación, a ver, en lo que podría ser la Córdoba gringa, es muy distinta a la de los valles, que incluso hasta en los lugares gringos también hay gente piola y hay todavía semillas ahí dando vuelta de lo que Córdoba fue y yo siento que es todavía. Uh-huh. Pero bueno, también a mí lo que me pasa es de hacer esa dicotomía entre lo que Córdoba puede ser y lo que ha sido en su poderío y en su fortaleza y en su vanguardismo, también... A ver, me parece que todo el tiempo vamos a jugar acá con esta situación de, bueno, Córdoba es un reflejo del país también. Ahí nos vamos a separar y vamos a hacer la anti-Córdoba, ¿no? Que Córdoba siempre se está fijando en su propio ombligo, uh-huh, en que es lo más importante, no sé si se cayó un avión, pero hay un cordobés y vamos a hablar de cordobés, que si salimos campeones, pero hay un cordobés, es el cordobés. Bueno. Recién Alejandro, más temprano en su columna, también traía, ¿no?, otro ejemplo que es como el cordobesismo dentro del cordobesismo. El villadolorismo sería dentro del cordobesismo, ¿no? Como que hay una cosa ahí. A la mil. Hay una cosa ahí de las identidades cordobesas, ¿no? Decir, no, yo soy riotercerense, ¿no? Que uno dice, después bardea el pueblo y dice todas las cosas mal del pueblo, pero hay una cosa ahí del lugar de origen que se juega en algo del imaginario cordobés también, ¿no? A mí me pasaba mucho en Tras la Sierra, justamente, que descubrí el odio hacia el que es de Córdoba capital. Y acá también lo puedo vivir en este valle, ¿no? Que no, pero es otro valle, que se llama, no, bueno, de Tras la Sierra son unos indios en pata, no sé. Cualquier cosa, vos decís, no, pero escúchame, no eras recontra Córdoba, tenía la camiseta de Córdoba. Ah, sí, pero primero la mía. Que es muy semejante, tal vez, para los que escuchan futboleros, es el tema de decir, bueno, yo más que de la selección soy de mi club, claro, que la selección se recontracague y que mi club salga campeón de cualquier cosa. Claro. Obvio. Mira, acá tenés, bueno, una hincha de Chaca diciendo obvio. Bueno, claro, qué sé yo, a mí siempre me gustó un poco más la selección que mi club y me daba mucho más ilusión. En los últimos años, con los resultados negativos de la selección, uno se empieza a pasar a su club, nada más que para no sufrir tanto. Porque a su club le da muy pero bien. Pero no, volviendo a las cuestiones, durante las búsquedas un poco de data y de en realidad de tener algunos argumentos para poder charlar con los entrevistados que vamos a ir escuchando de acá, uh-huh, en adelante, vamos a pensar un montón de cosas, porque, a ver, sí o sí, la raíz de todo esto va a ser esa Córdoba colonial, esa Córdoba que rápidamente se transformó en un punto clave, estratégico, geográfico, uh-huh, del paso del Virreinato del Río de la Plata al resto del continente, de cómo fue tomando un poder importante y de cómo empezó a administrar lo que llegaba para un lado y lo que iba para el otro, sea para el norte o para el sur o para lo que fuere, y a partir de ese poder ver cómo se empieza a entretejer también las estrategias de dominación. Y también ahí vamos a hablar de lo colonial. Uh-huh. Y cuando aparece lo colonial, aparece también lo religioso. Totalmente. Y la transformación del espacio, por supuesto, y de las formas y de sus habitantes, y ni hablar de el intento de extinción de quienes vivían por acá también, ¿no? Pero bueno, ahí otra vez vamos a mencionar lo que vos decías, que es, bueno, y las rebeliones y no fueron los pueblos de Córdoba los que más resistieron al español, los que más le hicieron el aguante, y no tenemos las situaciones más trágicas de la provincia con toda una tribu tirándose por un acantilado antes de perder. Uh-huh. Y no tenemos el grito de los comuneros también, ¿no? Pienso en algo que le da un poco de sentido también a este grito de radiofónico, ¿no? Por supuesto, el grito de los comuneros, tal vez la tradición más grande desde el poder central en Córdoba capital, diciéndole, okay, firmamos el pacto de los Chañares, uh-huh. España no manda en un sector de la provincia de Córdoba, bastantes años antes que Tupac Amaru, vénganse a Córdoba a firmar, ¿qué les parece? Acá los vamos a recibir con unas cositas ricas, escuchamos un poquito de cuarteto, todos juntos, conocen la capital. Preparan un fernecito. Y en el medio del viaje, salen de atrás de los arbustos los soldados españoles y traicionan y dejan casi para siempre a esa representación de los comuneros perdidos en el Cabildo de Córdoba para siempre como escarmiento y como ejemplo, ¿no?, de lo que pasa cuando te alzas ante la fuerza. Uh-huh. Bueno, también tenemos la doble cara, digamos, de las rebeliones y de lo que es capaz de hacer una gente junta, pero también tenemos la traición de un poder central. Vamos a hablar del 25 de mayo, obviamente, porque en cuanto el 25 de mayo sucedió, en Córdoba ya se estaba armando la contrarrevolución más conservadora del mundo para contraatacar. Uh-huh. Y vamos a hablar de todo lo que necesitemos usar como elemento para poder analizar esta provincia tan extraña en la que están estos Avengers, digamos, estos superhéroes totales de la rebeldía, donde está Tosco, donde está el nacimiento de esta universidad increíble que ha dejado para siempre tanto talento y tanta fuerza, pero también vamos a poder revisar lo que pasa cuando la rebeldía se hace presente y una gente toma la universidad y como el poder y además la mirada del pueblo cordobés acusa a esos jóvenes por haber tomado la facultad, como nos pasó hace menos de un año y medio, ¿no? Menos de un año y medio, estaba pensando en eso, ¿no? Hay como ahí un documental que refleja cortito todo lo que fueron las tomas universitarias de hoy, los estudiantes que están judicializados. Bueno, más allá del hecho, sí. La columna va a apuntar a esa mirada social, no sé si se acuerdan, pero había, obviamente, trabajado por los medios, que tienen pautas tremendas, digamos, desde el gobierno de Córdoba, o desde el poder, o desde lo que se quiera trabajar. Rápidamente la manipulación de la cabeza de la gente para decir, esos pibes están equivocados. Uh-huh. Hay una chica que no pudo ir a terminar su último final de la facultad y se rompió el culo toda la vida, y es una chica pobre, y además no pudo acceder a una ambulancia a tal lado por la culpa de estos pibes, todo en el marco no sé cuánto eran los 5 años ya los 5 siglos, perdón, de la universidad. Sí, sí, sí. Bueno, así de enrarecido está ese universo, me parece, dentro de la mirada humilde que tengo de la provincia de Córdoba y que tengo tal vez la sed primaria personal de entenderlo, y como de tanto en tanto me choco con gente que le pasa lo mismo, vamos a intentar escuchar algunas voces de cordobeses. Una tal Córdoba vez, rara. Algún que otro no cordobés, pero solo porque sea muy útil. Pero vamos a escuchar los cordobés, es así. Una Córdoba enrarecida y encendida. Y bueno, a mí me encanta la propuesta que venís a hacernos. Esperamos atentamente esas voces. Y Negro, te voy a contar que con Florencia estamos en un deseo de ser muy puntuales. Muy, muy puntuales. Y tenemos que ir cerrando. Está muy bien. Pero él que, no conoce esa palabra. Vos no escuchaste lo que acaba de decir Florencia, yo no lo voy a repetir. Invítalo que presente el tema que trajo. No, la escucho. Menos mal, mira. Escucha, tenemos un tema musical que has traído para compartirnos en esto que va a ser esta columna, que me gustaría saber si tiene nombre esta columna. ¿Ya le has puesto algún...? La columna se llama Lo Peor del Amor. Lo Peor del Amor. Bueno, buenísimo. Lo Peor del Amor. Vamos entonces. Y necesito algún músico de esos hermosos transterranos, tal vez, que me ayude a transformar aquello de fue lo mejor del amor, pero transformado a lo peor del amor. Me encanta. Bien, entonces la columna Lo Peor del Amor va a estar sonando cada 15 días acá. Queremos contar también a la audiencia que Martín Incola prepara diariamente una transmisión vespertina que se llama Transmisión Vespertina Colores, donde hay una selección musical preciosa que hace el negro desde allá, desde el Valle de Punilla, y que está sonando en Radio El Grito de la Tardecita también. Así que, con todo eso, yo te anuncio acá al aire. Y después le seguimos conversando por fuera del aire. Negro, me gustaría que presentes el tema, así ya nos vamos y te esperamos en la próxima columna. Muchísimas gracias. El tema se llama Patapata, la vuelta larga, y habla tal vez del sector que yo más quiero, de la provincia de Córdoba, y tiene que ver con los valles y con el number one del recorrido de esos valles, que es el de Lorenzo José Luis Aguirre. Vamos a compartirlo de su disco, no el recientemente premiado, Chuncano, sino del anterior, que fue cuando lo presentó ante una fría platea porteña, el disco en vivo que se llama Así Como Es. Y ahí la gente escuchaba a José Luis Aguirre, muchos ya lo conocían, pero ahí decidió presentarlo. Después lo grabó lindo en estudio en Chuncano, y por eso se llevó hace poquito el Gardel del folclore, pero hoy lo vamos a escuchar en una versión en vivo porque está lindo cuando toca con los músicos, que es muy parecido a cuando lo tenemos al José Luis en alguna peña o en algún lado. Eso es lo que quiero compartir. A ver. Me parece, negro, solo te quiero decir una cosa, vamos a escuchar, porque no hemos encontrado la versión en vivo, así que vamos a escuchar la del disco. Prometemos. Bueno, mejor. Premiada, arrancamos así, con la premiada. Pa' conocerlo a mi pago, pata a pata lo tiene que andar, pa' escucharle los latidos y ese criollo cantito al hablar. Córdoba rumbo a los valles tiene su encanto, ¿sabes? La gente se hace paisaje si es cosa de ver. La de Pampa de Achala, pata a pata me voy a buscar. Champa y piedra y altura, padre cóndor de la inmensidad. Y al topar contra la sierra, valle del joven chingón. Villa Dolores me tira, de ahí vengo, de ahí soy. Bajaré por los gigantes, pampa y pocho, terruño ancestral. De galope montonero, en leyenda y temblor antigal. Me llegará San Lorenzo. Queriendo escuchar Ramoncito Cortés. Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer. Hermoso pago Chuncano, si es cosa de brava para guitarrear. Por San Marcos, miel y monte, Uritorco, cósmico portal. Y sin valle de Punilla, pega su grito cosquín. De un galope en un puñado se junta el país. ¡Ay! Verde de la sierra chica, pata a pata me voy a buscar. Lindo para enjolgorearse, vibra un quillo corozo en carnaval. Voy a escuchar raquear a un criollo. Dios llegué, Don Pelusa, mi vía vaca me ha dado una sed. En diciembre San Antonio, pata a pata tengo que llegar. Alma viva del encuentro, danza, copla, trinchera, amistad. Y al pisar paraba Chasca, Calamuchita y su paz. Ahí sito por los aromos, descanso no más. Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer. Hermoso pago Chuncano, hermoso pago Chuncano, hermoso pago Chuncano, si es cosa de ver. Hermoso pago Chuncano, hermoso pago Chuncano, hermoso pago Chuncano, si es cosa de ver. Un ranchito y me quedo por ahí. Cerca, cerquita del río, me quedo por ahí. A machi- achinado unos ojos, me quedo por ahí.